Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. La homilía del Papa Francisco en la celebración de las vísperas y Te Deum de Acción de Gracias de fin de año. Fue este pasado martes 31 de diciembre del 2024, donde el Papa Francisco presidió las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y el Te Deum de agradecimiento por el año que termina en la Basílica de San Pedro. Hay que hacer notar que es un error que se comete cuando se dicen en las invitaciones para la asistencia de la misa de fin de año. Es totalmente incorrecto. Es la misa de Santa María, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que en el caso del Vaticano pues se hace el Te Deum, que es un canto que sigue a la misa para celebrar un acontecimiento relacionado con la vida, ya sea de una comunidad política o con la institución eclesiástica. En este caso, en la Iglesia Católica, los acontecimientos pueden ser una canonización, una ordenación sacerdotal, inclusive la elección de un nuevo papa. Se hace el Te Deum, que es un canto que sigue a la misa para celebrar ese acontecimiento. Es una palabra latina que significa a ti Dios. Pero actualmente también el Te Deum se suele entonar presidido por el Papa en la misa de fin de año. Es posible que más adelante quizás se añada a la liturgia algo con respecto a esta acción de gracias de fin de año de manera universal. Pero por el momento la liturgia solamente obedece a que se debe de celebrar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero o las vísperas el 31 de diciembre. Y en esta misma celebración el Papa dijo: sí, la esperanza del mundo está en la fraternidad. Durante la celebración pues de las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y el Te Deum de agradecimiento por el año transcurrido. Desde la Basílica de San Pedro, el Santo Padre reflexionó sobre el tema del jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza, destacando que uno de los caminos clave para todos los católicos en el nuevo año es vivir de manera especial la fraternidad. Y aprovechamos este espacio para hacer una aclaración. Actualmente se está haciendo viral algunos videos donde supuestamente unos niños gritan pidiendo ayuda al momento de abrir las puertas santas, dando a entender que en el Vaticano pues están haciendo algo ilícito con esos niños. Pues es una información falsa, nada que ver. Esos niños gritan porque es común que cuando hay misa, familias llevan a sus más pequeños y ellos hacen ciertos ruidos o incluso a veces suelen llorar, y es lo que pasó en el Vaticano, pero muchos están tergiversando esta información, dándole un halo de misterio que nada tiene que ver con el acto que se ha realizado con respecto a el año jubilar del 2025. Y como lo venimos repitiendo, porque es necesario hacerlo sin cansarnos para ir informando a más católicos que este 1 de enero, el primer día del año civil, no es misa de fin de año. Es también un día de júbilo para la Iglesia Católica. El mundo cristiano celebra la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Con esta celebración, la Iglesia se encomienda desde el primer día del año a los cuidados maternales de María, la Virgen, quien tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador de la humanidad. Es aquella que protege a todos sus hijos en Cristo, los asiste y acompaña mientras peregrinan en este mundo. Así que cada 1 de enero la Iglesia Católica celebra también la Jornada Mundial de la Paz, una iniciativa que comenzó en 1968 gracias a San Pablo VI con el fin de promover este don del Espíritu Santo. Para la 58 Jornada Mundial de la Paz, que tiene lugar este 2025, el Papa Francisco eligió por lema: perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Y desde la Basílica de San Pedro, el Papa invitó a los fieles a confiar el año 2025 a la Virgen María, Madre de Dios, y aprender como ella a cuidar la vida en todas las etapas, desde la concepción hasta su muerte natural. El pontífice hizo este llamado durante la homilía de la misa de la solemnidad de María Madre de Dios, celebrada en la Basílica Vaticana y que coincide también con la 58 Jornada Mundial de la Paz. Así que el Papa pide confiar este 2025 a María el cuidado de la vida desde el vientre materno. Y aquí hago una acolación, todos estos que están haciendo viral un video donde supuestamente gritan unos niños al abrir la puerta santa dándole un halo de misterio, pues podríamos concluir que son esos niños que están siendo abortados por mamás desnaturalizadas, quitándoles la vida, son esos niños que están gritando y pidiendo que este 2025 se les haga justicia y estén bajo el cuidado de María Santísima, Madre de Dios. Ahora ha quedado usted informado, suscríbase, toque la campanita, dele me gusta, deje su comentario y comparta. Hasta la próxima.